Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa fundamentado en las más maravillosas músicas de raíz y de inspiración popular del planeta y alrededores, que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Como todos los meses, uno de los programas está dedicado en sus primeros minutos a repasar tres discos especialmente disfrutados por nosotros y que han sido estrenados recientemente en el programa. Son los favoritos del mes, en este caso del mes de julio, y uno de ellos es el sorprendente disco que acabamos de escuchar. En una de sus piezas es un grupo que procede de Auvernia, en la tierra de Occitania, dentro de Francia, y que nos muestran este tratamiento tan sumamente original de músicas basadas en las tradiciones de aquellas tierras y también de sus propias elucubraciones musicales. Se llaman Sourdur, escrito Sourdurent, y nos presentan este disco titulado L'Herbe du Détourne, algo así como la hierba del regreso. A nosotros nos encanta esa forma de poner la música casi en la cuerda floja, al filo de la disonancia y la irregularidad, y con un resultado pues tan atractivo como el que se puede comprobar en esta pieza que hemos escuchado, La Dumenchada, el fin de semana. Vamos con otro de los favoritos de Mundofonías de este mes de julio. En este caso es un disco colectivo y un disco muy especial que reúne a varios artistas afganos en el exilio en la cercana ciudad de Mashhad, en Irán. Allí han ido a parar diversos músicos que han tenido que huir debido a la situación en su país y concretamente a la toma del poder de nuevo por los fanáticos iluminados religiosos de los talibanes. El disco se llama Afghan Music in Exile, música afgana en el exilio, Mashhad 2022, que es cuando ha sido grabado en esa ciudad. Y aquí tenemos a uno de los artistas participantes, Asef Habibi, quien nos acerca a esta pieza, Ferak. آهنگ فراغ خدمت شما تقدیم جانب آصف حبیبی همراه با لایی جان دلاهن رامین جان احمد Escuchábamos la música de este artista Asef Habibi, músico afgano en el exilio como los demás, cuyo arte se puede apreciar en este disco Afghan Musicians in Exile Mashhad 2022, músicos afganos en el exilio Mashhad 2022. Mashhad es la ciudad persa donde se han exiliado estos artistas, no muy lejos de la frontera de Afganistán. Y aquí podemos escuchar, ya lo hemos hecho de hecho con alguno de ellos, el arte musical de Aziz Ahmad Amiri, Vahid Delahan, Jawad Tabesh, Nasim Khushnawaz, Golam Sahi Rasuli y el artista al que hemos escuchado, Asef Habibi, cantante tañedor de armonio acompañado del citado Vahid Delahan en el laúd rubab y de Ramin Ahmadi en las percusiones, el tabla. Es otro de los discos favoritos de Mundofonías, Afghan Music in Exile, junto con el que escuchábamos de ese grupo de tierras de Auvernia en Francia, Surdur, y no hay dos sin tres favoritos, así que vamos con el tercero por orden de aparición, ya que estos tres discos son igualmente favoritos, no hay una jerarquía entre ellos. Y aquí tenemos al bardo kurdo Saide Goyi, con su disco Jine, mujer, un dembej, un bardo, un juglar, tal y como se les conoce en la tradición de la cultura kurda en Anatolia, Y de Side Goi vamos a escuchar esta pieza compuesta por dos partes, la primera de ellas composición suya y la segunda tradicional de la región de Botán en la Anatolia Oriental, acompañado de percusiones y del oboe Mei. Como digo, es la música de Side Goi. Thank you.

خود تصرف نه نه نه به سرینی بر نوست خوب بر کنا خارت دوه فیت خودم دور به خود تصرف نه نه زیلوان از و کنا ززرنج و پرنا زیلوان از و کنا ززرنج و پرنا قسمالا شروع گرو تا خود سر کاینه وردنا قسمالا شروع گرو تا خود سر کاینه وردنا لید لید لید لید لید Pues después de escuchar a Sai de Goyi, ese bardo, ese dembech kurdo, pues por esa línea hemos continuado, en este caso estrenando el nuevo trabajo, el segundo disco de este artista también de origen kurdo, Doğan Jelik, a quien escuchábamos acompañado de clarinete, percusiones y diversos instrumentos de cuerda como guitarra, lafta, tambur y baglama. Él canta en sazaki, que es una lengua de la familia kurda, y nos presenta este disco Kilame Vayi, las canciones del viento, entre las cuales se encontraba esta Bela Seremi, la perdición de mi vida. Una canción dedicada a una mujer fascinante, así que, bueno, pues si ha encontrado a esa mujer fascinante, no es la perdición, es la encontración, ¿no? Pues ya está. Bien, pues Doğan Jelik nos mostraba su arte musical, como digo, en este disco Kilame Vayi, y por derroteros que nos llevan por Oriente, por Asia, vamos a continuar en esta edición de Mundofonías. Os presentamos un disco ahora que será publicado en el mes de agosto a finales, así que lo adelantamos unas cuantas semanas, y que nos traslada ahora a Tayikistán, una antigua república soviética del Asia Central, que recibe su nombre del pueblo tayiko. Eso no quiere decir que todos los de Tayikistán sean tayikos, ni que no haya tayikos fuera de Tayikistán. Por ejemplo, en el sur de Uzbekistán hay una importante presencia, pues en la zona de Samarcanda, Bujará, de tayikos, junto con uzbecos y junto con gente de otras procedencias que en realidad nunca han estado separados por fronteras demasiado claras. El disco que os presentamos se titula Lost in Tayikistan, perdido en Tayikistán. Son grabaciones realizadas por el músico británico Lou Edmonds, quien ha participado en bandas como The Damned, Public Image Limited, The Mekons, Three Mustafas, Three, etc. Y son grabaciones de hace ya unos años, del 2008 concretamente, que ven la luz ahora en este disco y que recogen músicas de artistas y de grupos tayikos desde la tradición musical y también desde la experimentación con esos elementos. Desde las montañas del Pamir nos llega el sorprendente y enérgico sonido de esta formación llamada Samo. Yeah. دردی حسرتی بسیار رفتی la música de Samo, desde las montañas del Pamir en Tayikistán, con los laúdes rubob y tambur, la viola guijak, el pandero daf y las voces de estos artistas en piezas como este Yod Bod. Es el grupo Samo que junto con otros artistas y otras formaciones aportan su música a este disco Lost in Tayikistán, que será publicado, como digo, a finales del mes de agosto. Seguimos viajando hacia Oriente y nos vamos ahora a Vietnam. O mejor dicho, con un pie en Vietnam y el otro en Francia, entre los que se mueve este artista llamado Tri Nguyen. Él publicará también en agosto un disco titulado Duos Alone, es decir, Duos en solitario. Y es que se trata de un diálogo musical entre dos instrumentos, la cítara Dan Trang de la tradición vietnamita y el piano, ambos tocados por él mismo. Un disco concebido en la época de la pandemia. Las diversas piezas están relacionadas con momentos vividos y especialmente dedicados a su madre, a la que pudo visitar después de meses de confinamiento en Francia en marzo del 2022, allí en Vietnam, y que falleció pocos días después de ese reencuentro a causa del COVID-19. Vamos a escuchar la pieza que cierra el disco, de Tri Nguyen, Your Flight to Heaven, tu vuelo al paraíso, con esos dos instrumentos tocados por él mismo, el piano y la cítara Dan Trang. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías, hemos seguido viajando por Oriente, de Vietnam a Japón. También hemos viajado en el tiempo, de este disco a punto de publicarse del músico vietnamita Trinh Nguyen. Nos hemos ido a una grabación de hace ya bastantes años, de 1988, que nos apetecía poner en este contexto y en esta selección de músicas de la edición de Mundofonías que estáis sintonizando. Aquí había un diálogo también de dos instrumentos, aunque en este caso tañidos por dos personas distintas, que eran Rie Yanagisawa, con la cítara Koto, y Clive Bell. Su nombre no es muy japonés, de hecho él es británico, pero es un experto en la flauta shakuhachi y en otros instrumentos de viento de las culturas del Asia Oriental. Esto pertenecía a un disco llamado Kurokami, Pelo Negro, y era en concreto la pieza Haru no Umi, El mar en primavera. Un mar que nos lleva ahora a las costas de la India para escuchar ahora de nuevo una grabación que os presentamos, impulsada por el tañedor del laúd Sarod Avra Banerjee. El disco se llama Mano Yatri, The Mind Voyager, El viajero mental, y consta de cuatro interesantes composiciones con diversos tratamientos, partiendo de la música clásica de la India, incorporando elementos que conectan con otros géneros. Por ejemplo, en esta pieza escuchamos el sarod de Avra Banerjee, el canto de Mahalashmi Iyer y el doble tambor tabla de Ollas Adilla, junto con otros cuatro artistas, que prácticamente es un cuarteto de rock, con las guitarras de Rhythm Show, la batería de Himadri Das, el piano y los teclados de Tamal Kanti Halder y el bajo de Vachospati Chakraborty. Como digo, es el disco Mano Yatri de Avra Banerjee, con el cual despedimos esta edición de Mundofonías con la pieza titulada Ganga Kaleidoscope. Recordándoos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter y en Instagram, también en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, y que este programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Sage kinare, inko na baandh sage. Thank you.